con las toallitas detrás de ellos y la profesora igual quitándole pintura, lavándole las manos. Bueno, pero ya nada más que daba gusto el verlo como disfrutaban todos, porque ese último grupo serían aproximadamente 20 alumnos y bueno, la carita de felicidad que ellos querían seguir. Le estábamos lavando las manos, la cara, y ellos querían seguir pintando. Disfrutaron muchísimo. ¿Quiénes fueron los talleres estos que se iniciaron? ¿Qué grupos fueron los que han iniciado, ¿no?, el taller didáctico? Pues, como te digo, lo inició las dos clases, primero y segundo de bachillerato de arte. Estos alumnos, pues, que ya no, pues, están más experimentados, claro. y bueno, ahí no hizo falta incluso ni que yo participara activamente, porque ya ellos fueron los que empezaron a crear su propia obra. Y por otro lado, el primer grupo que tuve fue de Sagrado Corazón, fue también un grupo, me parece que era de primero o segundo de la ESO, y bueno, pues fue un grupo que me encantó, porque comprendieron súper bien mi estilo artístico, se dejaron llevar, me hicieron muchísimas preguntas, y luego a la hora de exponerlo y de plasmarlo en su lienzo, pues lo hicieron súper bien, participaron todos, y bueno, súper bien. Y el último grupo, que es el que... Eso, te iba a decir, los pequeños. Era el más pequeño, que me parece el colegio era... Segundo primaria de Fernando Gavilán. Exactamente. Y bueno, estos son los que yo digo que alucinaron y que ellos vivieron la pintura sumergidos dentro de la obra de arte. Porque, como yo siempre digo, pues nuestro estilo artístico, el expresionismo abstracto, pues se trabaja en el suelo. Y claro, pues eso era la primera vez que ellos lo veían. Y como también manipulábamos la pintura... Y yo creo que lo vivieron súper bien, porque se sumergieron dentro del cuadro, se introdujeron dentro del cuadro, y yo creo que fue una manera alucinante de vivir la pintura. Y yo creo que quizás ellos entendían bastante mejor, ¿no?, que cualquier adulto, el concepto de creación artística, ¿no?, desde ese punto de vista. Y se impregnaron directamente, dejaron todo atrás ellos. De manera literal, ¿no? De manera literal. Bueno, que tampoco eso es algo ajeno cuando se trabaja en el expresionismo abstracto, porque yo imagino que tú habrás acabado muchas veces también así. Siempre, ¿no? Siempre. Mi madre, ¿qué has hecho? ¿Ya has pintado? Ya toda la cara llena, los pelos. O sea, que una vez que tú te metes dentro de la obra, la obra y tú sois uno. Y yo creo que ese concepto lo vivieron y lo concibieron ellos súper bien, los más pequeños. Me resulta muy interesante ese encuentro que mantuviste también, porque bueno, tú decías que el taller didáctico se le ofrece a nivel formativo, ¿no?, a los alumnos de los centros educativos, pero claro, dependiendo del tipo de alumno, pues tiene un nivel u otro, ¿no? En el caso de los alumnos de primaria, pues un acercamiento hacia lo que es el proceso creativo, pero en el caso, por ejemplo, de los alumnos de Lies Las Cumbres, de primero y segundo de bachillerato de arte, que además creo que es un bachillerato que tú también has realizado. La perspectiva, el enfoque es distinto, ¿no? Pues mira, para mí fue un reencuentro también con mis profesores, porque siguen siendo los mismos, y fue un reencuentro con todos ellos, y la verdad que bonito. A la hora de expresarlo o de transmitírselo, pues no hubo casi diferencia de unos a otros, porque tanto los más pequeños como los más mayores me siguieron muy bien el hilo, ¿eh? Obviamente, lo que sí le inculqué a los de segundo y primero de bachillerato, de que esto es una carrera difícil, de que no es un camino fácil y que hay que trabajar mucho, que nunca hay que bajar la guardia, que siempre hay que estar en lo más novedoso, y que una vez que finaliza la carrera, de lo que sea, porque dentro del mundo artístico pues te puedes dedicar a muchos sectores, ¿no? Pues mira, te puedes dedicar al sector de artista plástico, te puedes dedicar a la moda, al diseño, entre otros muchos, ¿no? Y que hay un abanico ahí fuera que no hay que tener miedo y que hay que afrontar, y que cada uno pues que elija lo que más le guste. Incluso habrá veces que habrá que hacer cosas que no nos gusten y que no lo sintamos. Y que no pasa tampoco nada, porque para poder seguir viviendo, pues hay que hacer de otras cosas, ¿no? Y ese fue un poquito la tónica que seguí con un curso y otro. Y yo creo que bastante bien. Ellos están acostumbrados, yo creo que cuando ya tú eres más mayor, eso sí lo noté, que cuando ya eres más mayor estás más influenciado a tener una cultura más figurativa, a tener ya tu idea clara de lo que tú quieres, de no dejarte a lo mejor llevar tanto. Y los más pequeños eran esponjas. Entonces tú le explicabas algo y lo entendían porque no tenían prejuicios de ninguna clase. Sería interesante que eso ya dentro de las aulas, ¿no? Conocer lo que han aprendido, lo que reciben los pequeños, los alumnos de los talleres didácticos que se realizan dentro del programa Ubrique con Arte. Pero también quizás sería interesante conocer lo que te va a, lo que vas a recibir tú cuando terminen los talleres, ¿no? De ese intercambio, porque no se trata, se trata de formar, de compartir con ellos también, ¿no? Y bueno, pues esas experiencias, imagino que a ti también te reportarán algo, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que se aprende de todo y se aprende muchísimo y me di ayer cuenta, sobre todo de los más pequeños. Yo estoy acostumbrada a impartir clases a los más mayores, ¿no? Y la verdad que es una tarea más complicada porque ya tienen las ideas más claras, es otro tipo de formación, ¿no? Y nunca había tenido la oportunidad pues de hacerlo con los más pequeños. Y la verdad que para mí fue una grata sorpresa el ver que eran esponjitas, que tú le decías algo y corriendo lo captaban, que yo le expliqué, mira, pues si estás contento, estás triste, pero eso lo vamos a explicar ahora, no sé qué, es lo que vamos a expresar en las obras, porque tampoco lo quería enrevesar demasiado, y ellos decían, es que cuando yo estoy triste, pinto en negro, claro. Y cuando yo estoy alegre, en amarillo. Sí, las emociones. Las emociones. Entonces digo, pues mira... Y claro que sí, que me voy a quedar con muchas anécdotas. Ya lo hablábamos hace un par de tertulias y os dije que de los más pequeños son las anécdotas más bonitas que tengo. Y claro, a medida que vaya pasando estos diferentes talleres que vamos a realizar en la Fundación, probablemente pues me lleve un montón de anécdotas y, por supuesto, aprendizaje. Esto te iba a preguntar, ¿no? Porque la Fundación López Mariscal ha puesto en marcha este programa Ubrique con Arte, en el que vamos a poder ver durante todo este año exposiciones de distintos artistas locales. Y al mismo tiempo talleres, siempre y cuando los artistas tengan disposición para ofrecerlos, ¿no? A la comunidad educativa. ¿Qué te parece esa iniciativa? De la exposición ya hablamos, pero por ejemplo de los talleres didácticos que tienen, considero que bastante interés, ¿no? Porque se trata de transmitirle cultura a los alumnos, además de manera muy directa con el propio artista, ¿no? Y tiene muchísimo interés esa perspectiva. ¿Qué te parece a ti? Pues a mí cuando me plantearon la idea me pareció estupendo. Porque era también otra manera de poder llegar a otras personas, ¿no? Y a mí me pareció una gran idea y de hecho colaboro con ello, ¿no? Y bueno, pues yo no esperaba que fuera a tener tanta expectación como ha tenido. Ha sido el primero que se ha realizado y la verdad que tanto la Fundación como yo nos hemos quedado asombrados por la cantidad de colegios que nos han dicho que quería venir y que quería participar. Es una oportunidad única, tanto para los colegios también como para los artistas, como estábamos explicando, nos va a ayudar también a ver el mundo del arte desde otra perspectiva, pero también para los más pequeños, de que puedan tener un tú a tú con el arte, porque muchas veces dice, a mi niño le gusta pintar, a mi niño le... entonces como que tengan una primera toma de contacto y ver lo que es el arte, lo que es la pintura, y que no tenga barreras. Y yo creo que era una buena oportunidad el hacer este tipo de talleres, ¿no? Yo con la Fundación, como he dicho, pues la verdad que estoy muy agradecida porque tiene muchas ideas y sobre todo lo que más me gusta es lo que siempre he dicho y es que tiene los brazos abiertos para todo el mundo, tanto para los artistas como para la gente que va a visitar nuestra obra, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para poder llegar a más gente y, por supuesto, para que nos conozcan a todos los artistas pues cada vez más. Pues íbamos a comenzar hablando de la exposición en Canal Sur, pero nos hemos ido ya con el taller y vamos a cerrarlo, ¿no? Para completar vamos a quedarnos con el resto de programa previsto de lo que son los talleres didácticos, porque arrancaron el 12 de febrero con los tres cursos que hemos comentado anteriormente, pero van a continuar, se van a prolongar, como decíamos antes, prácticamente durante todo el mes de febrero. Tenemos el calendario previsto para lunes y martes, es decir, 18 de febrero y 19 de febrero, la semana que viene y la siguiente 25 y 26 de febrero. Y prácticamente he hecho un vistazo por aquí, pues casi la gran mayoría de los colegios, ¿no?, que han estado interesados en participar. Exactamente. De hecho, nosotros teníamos planteado, porque mi mi exposición se clausura el día 20 y claro, teníamos planteado, pues mira, esta semanita, un día, ¿qué pasa? Que son muchos los colegios que se ponen en contacto con la fundación y quieren. Y dice, me dijeron, mira, Reme, ¿quiere el lunes 19 y el 18? Y le digo, vale, también. Dice, pero es que han seguido llamando los colegios y es que ya no hay más hueco. Y le digo, bueno, pues aunque yo no esté, aunque no esté mi obra allí expuesta, pues a mí no me importaría ir un par de días más, que no hay problema. Efectivamente, hemos puesto un par de días más, lo vamos a hacer en otra sala y mientras que está la exposición de otro chaval que viene detrás de mí, que estará en la sala expositiva, pues nosotros vamos a seguir haciendo este taller, esta iniciativa, en otro lugar dentro de la fundación. Y la verdad que estoy muy contenta por la acogida que está teniendo. Son muchos los colegios y los niños que quieren ir y pasar por allí. Y sobre todo porque también es una técnica diferente. Claro. Y porque es muy atractiva. Sí. La técnica del expresionismo abstracto para los niños. Es súper atractiva, ¿no? El poder ejercerla y realizarla. Aquí tienes la pintura y aquí tienes una lámina enorme en el suelo a la pinta. Una pasada. Uno de ellos me decía, ¿y cuánto vamos a venir a pintar cada uno? O sea, que querían pintar cada uno solo, que no querían que participaran los demás. Porque cada lienzo me parece que mide 2 metros por 1 o algo así. O sea, que es un lienzo enorme. Mira, el año pasado, cuando hicimos lo del concurso de pintura al aire libre, se pusieron algunos en contacto conmigo. Es que el cuadro, el formato es muy grande, no sé cuánto. Y le digo, no, nosotros somos los que creamos la barrera a los niños. Nosotros no tenemos que ponerle límite. La prueba estuvo ayer allí. Los niños no tenían límite. Y los niños se adecuaron perfectamente al formato. Es más, les faltó casi espacio para seguir pintando. Por lo tanto, yo creo que es una buena manera de tampoco ponerle barrera, de que ellos se puedan expresar libremente y que lo podamos hacer. Eso, el que ellos rompan ahí y que saquen la parte más artística de ellos sin tener límites ni tener barreras de ningún tipo, ni que estén acondicionados a nada. A nada. Pues eso es lo que van a poder entender los alumnos de Sagrado Corazón, por ejemplo, de segundo de ESO, a los que llegará el turno el 18 de febrero. El 19 de febrero, nuevamente, Sagrado Corazón y también Fernando Gavilán, de cuarto y quinto de primaria, respectivamente. El 25 de febrero, Víctor de la Serna, quinto y sexto de primaria. Y el 26 de febrero, Fernando Gavilán, sexto, en los dos cursos, sexto A y B, de primaria son los que van a participar en estos talleres y estoy segura que lo van a pasar, bueno, estupendamente, ¿no? A disfrutar muchísimo con ello. Eso por un lado, pero bueno, al mismo tiempo que hablamos de los talleres y de la Fundación López Mariscal, pues te tengo que preguntar por la exposición, por Idealización, cómo va la recepción, ¿no? ¿Qué estás viendo tú, qué estás recibiendo tus obras? Pues la verdad que, como decía al principio, está teniendo una gran acogida, está yendo mucha gente, está siendo muy emotivo porque están yendo muchos compañeros, amigos, familiares y también gente que yo directamente no conozco, ¿no? Y que se han interesado por mi obra, incluso han llegado a adquirir obra de las que tengo allí expuesta. Entonces, que ha vendido obras con la exposición. Sí. Entonces, estoy viviendo una experiencia diferente desde otro punto de vista y la estoy disfrutando mucho. Y eso también es importante, ¿no? Porque una vez que ya llegas a un punto en el que lo que quieres es disfrutar, lo que quieres es pasarlo bien, en el que también la gente vea todo lo que has ido trabajando, porque cuando ayer me preguntaba uno de los niños, Reme, ¿esto te habrá costado mucho trabajo? ¿Cuál es el que más trabajo te ha costado hacer de las obras? Y yo le decía, mira, cuando tú haces algo que te gusta mucho, mucho, mucho, no te cuesta nada trabajo. Ahora, cuando tú realizas algo que no te gusta, entonces te cuesta la misma vida, aunque sea lo más sencillo del mundo, pero te cuesta. Digo, y entonces yo, el realizar toda esta obra a mí no me ha costado trabajo, aunque me haya tenido que levantar a las 5, aunque haya tenido que estar a las 12 de la noche pintando, los fines de semana, no me ha costado trabajo porque lo he disfrutado. Y cuando disfrutas, se te pasan las horas volando. Pues Eso es lo que estoy viviendo yo ahora mismo en la fundación. El que se me está pasando los días volando, que lo estoy disfrutando, que está yendo mucha gente, que la gente me está comentando, me está diciendo, se ponen en contacto conmigo, porque ya digo que son gente que yo directamente ni conozco, ¿no? Que no son de mi círculo personal, ¿no? Que no son gente conocida mía, pero que se ha interesado por la obra de Remedios Rubiales, y que eso para mí también tiene pues un gran valor. El que te llamen y te digan, mira, pues mira, he ido a ver tu obra, me ha parecido esto, lo otro, pues eso también te llena, ¿no? Una madurez que decíamos la última vez que hablábamos, ¿no? De cuando presentábamos idealización, esa madurez plástica, ¿no? Durante esta experimentación en los últimos años y demás, quizás no solo sea del artista, también quizás del público que recibe la obra, ¿no? Que es, bueno, pues es capaz ya de comprender quizás ese trabajo. Eso también lo comentábamos ayer con los niños, porque yo fui casi de las primeras en hablar del expresionismo abstracto aquí en nuestra localidad. Entonces, como que era algo que chocaba un poco, porque en Ubrique hay tantísima cultura, hay tantos pintores que se dedican a esto, ¿no? Al mundo del arte. Pero claro, era todo muy realista, incluso hasta hiperrealista, y claro, pues ver algo tan sumamente diferente chocaba. Y cómo, ¿dónde lo encajamos esto? Y claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, yo he sido una persona que no me he venido abajo, sino que he seguido trabajando y diciendo, mira, y poniendo en valor cada paso que he ido dando, ¿no? Y he seguido apostando por mi línea. Entonces, eso también es muy importante a la hora de convencer al espectador, ¿no? Porque si tú pincas aquí, pincas allí, lo mareas, ¿no? Entonces tú le dices, mira, esto soy yo, esto es mi trabajo y esto tiene este trabajo para poder llegar a esto. Entonces yo creo que el espectador ha comprendido eso y lo está viviendo ahora mismo conmigo. De hecho, mira, ayer cuando llegué por la mañana, estábamos esperando a los colegios y llegó una persona que yo conozco, que es amiga mía, y él le encanta el arte y demás, y me dice, he venido a ver tu obra, pero yo sé que a él le gusta, pero es todo muy figurativo, etcétera. Y dice, no me esperaba esto, dice, me ha encantado, dice, pero luego voy a venir a la tarde y lo voy a comentar contigo. Entonces, meterte en el bolsillo a la gente cuesta, y yo me puedo dar con un canto en los dientes de que estoy en mi pueblo y que estoy en mi localidad y que la gente me diga y me aplaudan, ¿no? Pues eso para mí ya me puedo acostar todas las noches tranquilamente, porque para mí eso ya es un mérito, ¿no? El que tú vayas por la calle y te den la enhorabuena, o que gente, como te he dicho, que no me conoce de nada, me escriba un WhatsApp y me diga, Reme, me encanta tu obra, o que se pongan en contacto conmigo por el Facebook, ¿no? Y me digan, mira, y comentarme, ¿no? Eso para mí, pues me llena y me hace que siga apostando por lo que estoy haciendo y que siga trabajando y luchando. Pues idealización la podemos ver todavía, ¿hasta cuándo? Hasta el día 20. Hasta el día 20 la encontramos en la sede de la Fundación López Mariscal, dentro de ese programa, ¿no? Ubrique con Arte, que ha puesto en marcha la Fundación, y al mismo tiempo, en paralelo, el desarrollo de esos talleres didácticos con los diferentes alumnos de los centros educativos. No obstante, no es la única exposición de Remedios Rubiales, porque en Sevilla, en San Juan de Alfarache, tenemos otra en concreto en el Centro de Producción de Canal Sur, y hasta el 26 de febrero has optado por montar 10 años de transformación. Pues mira, he seguido un poco con la tónica que estaba trabajando en la fundación. En la fundación, pues lo que he expuesto ha sido un recorrido de lo que he ido sintiendo en este tiempo, ¿no? Y bueno, pues lo que he expuesto en la sede de Canal Sur, en Sevilla, ha sido pues cuadro del principio de mi carrera, cuadro que tengo y obra de mediado, y obra que he realizado y que son compañeras de idealización, ¿no? Y por otro lado, he expuesto también corsión natural, ¿no? Desde que empecé en mi época más primitiva hasta la última obra que os acordáis que fue el tema de los tocados, de la mujer, que se llamaba la obra Transfórmame, ¿no? Y bueno, pues ha sido un poco un remix de todo lo que he expuesto allí, y la verdad que ha tenido una gran acogida por las personas que van y que también pues trabajan allí, ¿no? En Canal Sur. Estoy contenta porque no me esperaba que me llamaran por teléfono y me dijera, mira, Rebe, que eso fue justo al día siguiente, que las personas que han estado entrando y saliendo en el día de ayer, pues me han llamado para decirme que te felicitara porque le ha encantado la obra. Porque, hombre, estamos en una ciudad, estamos en Sevilla, estamos en como ya en otra élite, ¿no? En otro sitio totalmente diferente, y que te llamen y que te digan eso, y pues la verdad que dices tú, bueno, pues voy por buen camino. Lo que más yo creo que le han llamado la atención es el tema del corso, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que la gente realmente dice, bueno, ¿cómo puede ser que de una cosa tan ruda, tan dura, pueda sacar algo tan fino? De hecho, la gente se cree muchas veces que cerámica, porque tiene el trabajo y la preparación que da el aspecto de cerámica, pero una vez que lo manipulan dice, ah, pero entonces cobra ya como otro valor diferente. Igual el tema de los tocados, ¿no? De la obra de Transfórmame. Tú entras y parece, claro, el aspecto es de un tocado que tú te puedes poner para una boda o te puedes poner para algún tipo de acto, pero cuando tú lo tocas y ves de lo que está hecho el material, tú dices, madre mía, ¿no? El trabajazo que tiene y luego también el concepto, ¿no? Cambiar el concepto de estar en un árbol y convertirlo en un objeto decorativo de la mujer, ¿no? Entonces, todo eso creo que es lo que cobra valor en esta exposición y es lo que hace que la gente que va a ver mi obra pues la vea desde un punto de vista pues totalmente distinto a lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Y que les llame muchísimo la atención y que luego me dejen sus impresiones, ¿no? Como siempre hacen, porque como siempre digo, dejo por allí una libretita y me dejan las impresiones. Y eso creo que también es lo que, como tú dices, es lo que nos hace crecer a los artistas y es lo que nos hace modificar y es lo que nos hace evolucionar. Uh-huh. Las imágenes de la exposición las podemos ver, por cierto, con fotografías de Andrés Torradrado en FLIRC, de Canal Sur, en esa bueno pues álbum de imágenes y hay una recopilación de fotografías, ¿no? De lo que es la exposición muy bueno, ilustrativo para aquellas personas que no vayan a dirigirse, que vayan a acudir, porque la exposición, como decíamos antes, la sede de Canal Sur, el centro de producción de Canal Sur, en Sevilla, en San Juan de Alfarache, como principal objeto no es el que la gente vaya a visitarla, sino la promoción, ¿no? Que se puede recibir por parte del artista de lo que, bueno, pues la muestra en este lugar, de las características que tiene, de santidad, ¿no? Efectivamente. Yo ya llevo muchos años con ello, exponiendo en diferentes sedes, y la verdad que el otro día me preguntaba, Remy, ¿y por qué te gusta exponer con nosotros? Pues le digo, mira, por la difusión, claro. Por la acogida. Y por supuesto porque nos hace llegar a mucha más gente que no nos conoce, ¿no? Pero bueno, aquello está abierto casi desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, de lunes a domingo. Habrá gente que suela ir, pero claro, no es un sitio de paso, sino que es un sitio que tienes que ir pensando que quieres ir allí, ¿no? También a la hora de entrar, pues tienes que identificarte, pues mira, vengo a ver la obra de Remedios Rubiales, que está aquí, no sé qué, y entonces ya pues te indican y te pasan. Mm. Porque está justo dentro de donde están todos los platos y donde están trabajando todos los periodistas activamente, ¿no? Y la verdad que a mí lo que a mí me llena y lo que a mí me gusta es que es eso, la promoción que nos hace a los artistas y que nos permite llegar a mucha más gente, porque está todo el día en Canal Sur Radio, exposición de Remedios Rubiales, claro. No sé cuánto. Por ejemplo, en esta semana o la que viene también nos van a sacar en Al Sur, en el programa Al Sur, sí. y la verdad pues que todo eso es lo que nos hace que a los artistas pues sigamos creciendo y que nos permita llegar a muchas más personas que conozcan nuestra obra, porque sí, hoy día pues tenemos las redes sociales, tenemos otras cosas, ¿no? Pero los medios de comunicación es de lo más importante. Claro. Entonces pues hay que contar con ellos y por supuesto también el que te apoyen, ¿no? Y para mí Canal Sur me ha estado apoyando desde el minuto uno. Yo ya llevo años exponiendo con ellos, si os acordáis, desde el año 2012. Claro, la difusión que ofrece, la promoción, ¿no? De bueno, pues la obra y del trabajo de Remedio Rubiales con repercusión en los propios programas de la casa de Canal Sur, entre uh-huh. ellos pues Al Sur, ¿no? El programa cultural de Jesús Vigorra, que se puede ver en televisión. Y pues la promoción también con cuñas radiofónicas, ¿no? Y demás, es una manera pues también de darse a conocer, ¿no? Dentro del panorama regional. Aunque eso no creo que sea lo que más le importa ahora mismo a Remedios Rubiales, pero sí que contribuye, ¿no? Hay que seguir trabajando también ese aspecto. Por supuesto, claro, todo ayuda y todo aporta, porque es lo que te decía, es importante que la gente te conozca. Si no va una obra tuya y no te pone cara y no sabes quién eres, pues no es igual. Aquí yo creo que también el hecho de exponer en Ubrique es por cuando llama más la atención es porque te conocen, te preguntan, interactúan contigo, pero cuando expones fuera es muy complicado poder llegar al espectador y que se involucre en tu obra. Y bueno, pues eso es lo que hace Canal Sur, ¿no? El intentar venderte y el intentar que te conozcan, ¿no? El poder llegar a mucha más gente. Y yo creo que eso es de agradecer y por supuesto el que te abran los brazos y que también digo una cosa, que para exponer aquí he tenido que esperar un año, ¿eh? Que hay colas, que no es que es de hoy para mañana y te dicen hoy vas a exponer, y casi la más pedida es esa, la de Canal Sur Televisión. Y bueno, pues me dijeron, dentro de un año vas a exponer en Canal Sur Televisión, o sea que yo desde hace un año lo sabía que íbamos a estar allí, pero es lo que pasa, que te da una difusión, te dan unas facilidades que para mí, como artista plástica, pues es importante y por supuesto ayudan muchísimo a que te conozcan y a que te valoren, ¿no? Entonces para mí era importante el estar allí. Claro. Pues Idealización, que podemos verla aquí en Ubrique, en la sede de la Fundación López Mariscal, 10 años de transformación, que se encuentra en el Centro de Producción de Canal Sur en Sevilla, la obra también de Remedios Rubiales, y por otro lado, bueno, pues los talleres didácticos que está desarrollando a través de la Fundación López Mariscal con los distintos escolares del municipio, alumnos de secundaria y primaria principalmente. Próximos proyectos, ese próximo proyecto que estabas ahí trabajando, que avanzabas algo, pero que todavía... Estoy ahí trabajando con el tema de los tapones, que de hecho estos días me decían los niños, ¿por qué hay dentro de tus obras tapones? Y le digo, porque son pequeñas... ahí a ver cómo podía introducir, porque estuve haciendo un pequeño estudio, mirando a ver cómo trabajarlo, y de hecho hay algunas obras que están en la fundación que contienen plástico. Y le digo, pero es que yo ya llevo 8 años coleccionando plástico. Y es lo que estoy realizando y es lo que le estoy dando la última vuelta, y que me gustaría exponerlo dentro de poquito. Pero bueno, cosas tengo muchas. Tengo las dos exposiciones que tengo ahora que hemos estado hablando. Tenemos lo del concurso de pintura al aire libre, que también lo estamos ahí organizando. Y bueno, pues también esa futura exposición de plástico que para mí es importante exponer, porque llevan un gran esfuerzo, trabajo, dedicación para poder llegar a exponerla. Entonces yo creo que a ver si dentro de poquito le podemos buscar algún huequecito por ahí y poder exponer. ¿Qué más nos queda por decir? Hemos dado un buen repaso. Pues ¿no? La verdad es que sí. Invita a los últimos días que quedan todavía, ¿no? Para visitar Idealización en López Mariscal. Yo, mira, quería agradecer a mi pueblo, a Ubrique, por el apoyo y la acogida que ha tenido mi obra y por supuesto también las muestras de interés y de cariño que han expresado pues todo el mundo, ¿no? Tanto seres queridos como amigos, familiares y gente que, como he dicho antes, que no conocía y que se han puesto en contacto conmigo. También me gustaría agradecer a la Fundación por el apoyo, y también me gustaría, hoy que tengo oportunidad y que tenemos un ratito de un huequecito, a Esperanza Cabello, que también me hizo un regalo el día 6 de enero, el día casi de los Reyes, del escrito aquel tan bonito que me hizo, que para mí, pues, primero que no me lo esperaba y que me hizo emocionarme muchísimo, ¿no? Porque, como digo, tenía un valor muy sentimental, es una persona que me conoce desde que tenía casi 11 o 12 años y ha visto cómo he ido creciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, pues en esas palabras que expresaba aquel día 6 de enero del 2019, pues me hicieron emocionarme y por supuesto también te hacen reflexionar y decir, pues vamos a seguir hacia adelante. Entonces quería agradecerle esas palabras porque no todos los días nos levantamos con un escrito como ese, ¿no? Yo me puedo ya sentir como ser humano afortunada porque es muy difícil de que la gente pues diga palabras tan bonitas como esa, ¿no? Y también quería agradeceros a vosotros por la difusión que habéis dado, ¿no? A lo largo de estos días con mis diferentes exposiciones y con todas las actividades que estoy realizando. Mira, ayer también me decía una de las profesoras, Reme, es que en Ubrica hay muchos artistas, pero no hacen nada que sea como el taller, ¿no? Como dices, es la primera vez que se da y por supuesto que un artista se implique como te estás implicando tú. Pues mira, yo soy una persona muy comprometida con mi pueblo, soy una persona muy comprometida con la cultura, porque a mí me parece muy importante de que tanto los más pequeños como los más mayores sepamos de lo que está sucediendo en nuestro pueblo, porque eso es lo que nos va a hacer crecer y es lo que va a hacer que el más pequeño pueda desarrollar sus inquietudes artísticas. Y por eso, en todo lo que yo puedo, pues intento colaborar. Son muchas cosas, son en las que estoy ahora mismo inmersa, pero en todo lo que puedo prestar mi trabajo, pues lo intento hacer, ¿no? Porque creo que hay que seguir apostando duro por la cultura de Ubrique y hay que seguir apostando pues por ese crecimiento y que, por supuesto, que los más pequeños vayan creciendo y que vayan viendo qué es la cultura ubriqueña y, por supuesto, qué ¿Cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, pues voy a seguir trabajando en esa línea, en todo lo que yo pueda y me permitan. Claro que sí. Pues importante esa labor también, ¿no? De difusión de lo que es el ámbito cultural entre los ciudadanos de nuestra localidad a través de pues los medios de los que uno dispone, ¿no? De lo que sabe hacer. Exacto. Exacto. Pues con toda esta información nos vamos a quedar recordando esos talleres y recordando además también que todavía se puede visitar la obra Idealización y 10 años de transformación en Canal Sur, en Sevilla, por si le da por acudir a San Juan de Alfarache. Remedios Rubiales, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.